El año viejo se va y el nuevo viene naciendo. Las 12 para las 12. A 3 perrillas las vendo. El racimo de las 12 te traía la buena suerte. Cada uvita es una estrella que va del cielo a verte. Ay, no me digas que no, porque no las toma una por una. Que tu careta es un sol bañadito por la luna. Quiero que tus labios cerran a la prueba. No me la desprecies, boquita. De nieve. El año se va y vuelve en la vía, y tú me dirás, y tú me dirás, que mi uva está vuelto loquita, perdí mi vida. El marido, ahí está el marido. Uvita negra y maura. Uvita negra y maura, negra como mi pesar, negra como tu hermosura. El racimo de las 12 te traía la buena suerte. ¡Olé! Para decirte, ilubero, lo mucho que a ti te quiere. Vamos Narvana y vamos Narvana y verás cómo suena la campanillita de la noche buena.